acostumbrados a reunirnos en la calle como única posibilidad. Y aquí estamos. Para no aburrir con detalles excesivamente técnicos, vamos a leer primero un resumen de 10 minutos y después os cederemos el micrófono para que nos hagáis las preguntas que consideréis necesarias. Pensamos que el estudio que hoy presentamos tiene interés social y además pretende ser realista e independiente. Ha sido realizado a propuesta de la Asamblea del 15M de este distrito, por un equipo de 5 voluntarios, no profesionales ni asalariados, bajo el asesoramiento y la supervisión desinteresada de especialistas en la materia. El trabajo de campo se efectuó en los 4 barrios del distrito: Alameda Osuna, Barajas, Corralejos y Barrio del Aeropuerto, realizándose finalmente en cómputo global un total de 104 encuestas en el periodo de tiempo que media entre el 1 y el 31 de octubre de 2011. Los integrantes del equipo encargado de llevar a cabo esta tarea son, en orden correlativo, Fernando, Jesús, Mar, este que habla, Doroteo. Estos 4 presentes, junto a la compañera Arminia, ausente del acto por causas ajenas a su voluntad, hemos participado en todas las fases del proyecto, elaborando por consenso las preguntas del cuestionario, 41 en total, relativas a temas actuales de especial relevancia sociopolítica y económica. A partir de los datos recogidos, se ha efectuado un informe completo, analizándose una por una la respuesta de todos los entrevistados a cada pregunta. Por lo tanto, se han manejado alrededor 5.000 datos. Bueno, los objetivos de este estudio han sido básicamente 4. La coherencia con la ideología del movimiento 15M, la implicación del grupo en un trabajo social a pie de calle, la garantía de independencia, tanto de la actuación como de los resultados, y por supuesto, la transparencia de los resultados mismos. ¿Qué queremos decir con la coherencia con la ideología del 15M? Este era un objetivo fundamental, ya que uno de los puntos que el movimiento denuncia es la falta de interés y el desconocimiento de las opiniones y las necesidades de los ciudadanos por parte de los políticos. Como representantes del movimiento 15M no podíamos cometer el mismo error. Era pues fundamental conocer las opiniones de nuestros convecinos, tanto si coincidían con nuestra ideología como si no. La implicación del grupo en un trabajo social a pie de calle, al margen de manifestaciones reivindicativas, a las que sin embargo tampoco renunciamos como acto necesario, era otro objetivo importante. En este sentido, la realización de la encuesta nos ha permitido un contacto personal con los encuestados, a los que se les facilitaba información cuando nos lo solicitaban, una vez ya habían contestado todas las preguntas, para no influir sobre sus respuestas. Por otra parte, gracias a la independencia de la actuación y de sus resultados, se han evitado sesgos informativos, desafortunadamente muy frecuentes cuando se habla del movimiento 15M, pues por ejemplo perroflautas, vagos, desempleados. Y por último, al poner a disposición de todo el mundo el informe completo en internet y divulgar la hoja resumen, que es la que tenéis en vuestras manos, estamos asegurando la transparencia de los resultados y devolviendo a la ciudadanía una información que creemos es de interés, y así contestar en reciprocidad a su paciencia y su colaboración al contestar a un cuestionario tan amplio. Bien, el estudio de opinión ciudadana se ha realizado a través de una encuesta que, como pueden ver en la hoja que tiene en su poder, hemos atendido a 2 puntos fundamentales: que fuera representativa y que fuera imparcial. Insistimos en que ninguno de los que hemos participado somos profesionales en la materia, pero sí que tenemos los conocimientos suficientes para llevarlo a cabo y que a los encuestadores se les han dado las instrucciones adecuadas para no influir en las respuestas. Para que la muestra sea representativa, pues esto es una cuestión de matemáticas y de estadística, dice que a un 95% de fiabilidad debe de contener como mínimo 100 entrevistados. El 95% de fiabilidad quiere decir que en cualquier tratamiento estadístico nunca existe la seguridad total, pero existe un porcentaje de fiabilidad que cada uno debe interpretar como quiera. si nos dicen que va a llover con un 95% de probabilidades, lo más normal es que saquemos el paraguas, aunque evidentemente la gente es libre de no sacarlo. Y luego otra característica que facilita la representatividad es que hemos definido la encuesta en función proporcional a los distintos grupos socioeconómicos y de otras circunstancias en los que hemos organizado la población total. Estos grupos son los cuatro barrios, los hemos tratado por separado, tres grupos de edades y dos tipos de sexo. Con lo cual tenemos en conjunto 24 grupos, que como tenemos los datos censuales oficiales de los 40.000 habitantes de este distrito, pues hemos sacado el porcentaje correspondiente a cada uno de esos grupos y de ahí hemos deducido el porcentaje de los 104 encuestados que debe de corresponder a cada grupo, es decir, que cada grupo está representado proporcionalmente a su peso. Y luego la imparcialidad pues se logró mediante la absoluta neutralidad de los entrevistadores al realizar las preguntas, su silencio mientras se anotaban las respuestas. Todos los entrevistados han sido elegidos de forma ocasional, dándoseles además la posibilidad de elegir entre 5 opciones de respuesta. Estas opciones de respuesta se basan en un sistema habitualmente utilizado en psicología social, que es la escala Likert, y que consiste en asimilar, dar una numeración a cada una de las respuestas que se hacen a cada una de las preguntas planteadas. El 1 quiere decir nada o no de acuerdo con la pregunta que se plantea, el 2 poco de acuerdo, el 3 regular de acuerdo, el 4 bastante de acuerdo y el 5 todo o totalmente. Aparte de que evidentemente había una opción que era la de no contestar. En el reverso de la hoja resumen que se les ha entregado pueden ver un cuadro con la representación gráfica del valor medio de las 10 actitudes más importantes. Como conclusiones más relevantes de este estudio, queremos resaltar el alto grado de acuerdo y de apoyo a las reivindicaciones del 15M, tanto a las de tipo social, lucha eficaz contra la corrupción, oposición a las privatizaciones y a las reformas laborales, como a las orientadas hacia una mayor participación ciudadana, reforma de la ley electoral, referéndum para temas fundamentales. No obstante, también se ha constatado que la participación activa de los encuestados en las asambleas es baja. A título de comentario, es evidente que la ciudadanía percibe que los políticos se hallan muy alejados de las opiniones y necesidades de la mayoría de la población. En general, la población del distrito comprende o le interesa bastante el movimiento 15M, si bien el grado de conocimiento de las acciones en el barrio es bastante bajo. Asimismo, la mayoría de los encuestados apoya las movilizaciones pacíficas. Piensa que el 15M no incita a la violencia, no le molestan las acciones que éste lleva a cabo y reconoce el derecho de los ciudadanos al uso de locales públicos para reuniones y actos como este. Un derecho que, en principio, a esta asamblea no se le reconoce. Y con esto hemos terminado la presentación. Quería hacer un inciso respecto a la intervención de mi compañero. Es que para resaltar el grado de imparcialidad, cuando hablamos del grado de acuerdo y apoyo a las reivindicaciones del 15M, en las preguntas no poníamos que eran reivindicaciones del 15M, sino que las poníamos como reivindicaciones sociales. Evidentemente coincidían, hemos cogido aquellas contestaciones que coinciden con reivindicaciones del 15M. Pero expresamente no decíamos que eran reivindicaciones del 15M. Y eso es todo. Esperamos vuestras preguntas, si tenéis alguna que queráis aclarar. Ah, por cierto, este informe es totalmente público. Está en internet a disposición. El informe completo, puesto que la hoja resumen que se reparte no deja de ser una hoja resumen, el informe completo es esto. El que esté interesado se lo puede leer, porque aquí se analizan, aparte de actitudes, se analizan las contestaciones, las 41 de los 104, una a una, y por otro lado pues también se puede dar opiniones sobre sobre lo que aquí se sobre lo que aquí se, se expone, y está en la página web que tenéis en la hoja resumen. Barajas.tomalosbarrios.net. Esta hoja, por otro lado, tenemos la intención de repartirla entre la gente, puesto que se ha hecho para algo, no solo para nosotros, que lógicamente de aquí sacamos conclusiones que pueden encaminar nuestra actuación a mejorar, sino también que la gente sepa lo que opinan sus convecinos, y que además sepan aquellos que han tenido la amabilidad de contestarnos que su paciencia no ha sido en vano. Por favor, ¿podéis repetir de nuevo dónde se puede descargar el informe? El informe en barajas.tomalosbarrios.net. Pues con esto, si no hay ninguna pregunta, terminamos, ¿no? Sí, yo creo que es una en el gráfico de aquí de la hoja resumen, digamos que el mayor desconocimiento de los vecinos, la vecina, es sobre lo que es el general, sobre qué significa, sobre qué implica o tal. Pero, ¿perdona? El mayor desconocimiento, según el gráfico este, que hay es sobre el 15M en el distrito 21. Entonces, la Asamblea Popular, ¿a qué piensa que se debe? ¿Hay esa poca visibilidad, digamos, de lo que es, lo que significa? Uh-huh. Bueno, una de las cosas que hemos sacado en conclusión, sobre todo también relacionado con la pregunta de los medios, de cómo se informan, pues que la gente que está interesada y muy implicada sí que maneja mucho internet, pero muchos de nuestros vecinos no es el único medio de información. Entonces, realmente, fuera del primer boom de los medios de comunicación de masas y la tele, pues más allá no han seguido. Entonces, aparte de querer hacernos más visibles con esta encuesta, porque era un contacto de tú a tú con los vecinos, pues bueno, esto nos ha dado una información que nos hacía falta y sabemos que es una carencia que tenemos y vamos a trabajar sobre ello para informar más sobre el movimiento. Y de todos modos también pensamos que hay un problema también de medios. Es decir, que quizá los medios, digamos, de más media, este tipo de información les preocupa poco. Entonces, el grado de comunicación con los medios actualmente es muy escaso. Tendríamos que trabajar en ese sentido, y desde luego ahí apelamos a los medios independientes, los que tenéis un criterio ético de la información, de que nos apoyéis, porque lamentablemente sabemos de sobra que hay medios de comunicación que deforman la información, la acoplan a sus intereses políticos o simplemente la ignoran o nos anulan. Y en ese sentido, los medios independientes tenéis un trabajo importante de apoyo que agradeceríamos que nos dierais. Luego, perdón, quisiera daros mi opinión respecto a este punto. Y es que aquí hemos medido, aparte de las contestaciones a cada pregunta, un concepto muy importante que se llama actitudes. Y realmente en la hoja de resumen lo que ponemos son las actitudes. Quiero explicarlo. La actitud es la predisposición en modo favorable o desfavorable hacia un objeto de la actitud, que puede ser un equipo de fútbol, un grupo, una comida, pongo por ejemplo. En las preguntas, si hablamos de... preguntamos si a alguien le gusta el rollito primavera, contesta poco, mucho, regular o nada. Tenemos la información de únicamente el tema del rollito primavera, pero si queremos saber la actitud de esa persona respecto a la comida china, hay que hacerle una batería de preguntas que de hecho aquí se hacen entremezcladas sobre el rollito primavera, sobre el arroz tres delicias, sobre si los restaurantes chinos son baratos, sobre si son limpios, sobre si son accesibles. Y el conjunto de todas esas contestaciones dan una valoración, es decir, una actitud. Pero aunque la actitud guía la conducta, el comportamiento, no la provoca forzosamente, puesto que tenemos otro elemento fundamental, que es la situación y la circunstancia. Una persona puede tener una actitud muy favorable hacia la comida china, pero si en su barrio no hay restaurantes chinos y sus amigos no quieren ir a los restaurantes chinos y son muy caros, pues esa persona que tiene una actitud muy favorable no va a los restaurantes chinos. Entonces, en respecto a la diferencia entre las opiniones favorables y luego la participación, pues lamentablemente hay que decir que somos un país poco participativo, muy dados a opinar, muy dados a unirnos a causas quijotescas, pero luego desde luego no coger la lanza e irse contra los molinos de viento. La comodidad, el frío, la información, algunas veces terriblemente sesgada y maliciosa, que se da, pues hace que mucha gente diga, no es que no me acerco, es que va de retro. Entonces, una cosa es la actitud y otra cosa es el comportamiento. Sobre eso tenemos que luchar, ¿no? Y bueno, una última cosa sobre la pregunta del compañero. También tenemos que asumir nuestro grado de culpa en esto. Quizás las acciones que hemos llevado a cabo en el barrio tampoco han sido demasiado visibles. Quizás la más visible fue el pasacalles que hicimos durante las fiestas de Baraja, pero tampoco lo hicimos por un recorrido muy adecuado, lo hicimos por el que nos dejaron, en el que tampoco se nos veía demasiado. Y también tenemos que empezar a trabajar en eso, en hacernos más visibles con las acciones que llevemos a cabo para que nos conozca más la gente. También yo diría respecto a esto que la visibilidad se ve muy disminuida por la falta de medios adecuados. Me refiero a lo siguiente: ya no es solamente la ideología particular del 15M, sino que si nosotros disponemos de un local o de un recinto adecuado, se pueden promover encuentros culturales, se puede traer a gente versada en economía, a gente versada en historia, a gente que ni siquiera pertenezca al movimiento y que dé una explicación a nosotros y a la ciudadanía de lo que está sucediendo. Ahora, comprenderéis que yo no voy a ir a preguntarle a un catedrático de la UNED si es tan amable de venir aquí a la puerta al metro. Entonces, eso es una cosa que nos coarta grandemente cuando hay unos centros culturales que, por cierto, realizan una labor cultural muy interesante, pero que yo entiendo, y yo he asistido a ellos, que dar una conferencia sobre los presocráticos pues puede tener mucho interés, pero también puede tener mucho interés dar una conferencia sobre los neoliberales o sobre los Chicago Boys. ¿Alguna pregunta más? Sí. Siguiendo con esa misma, sin embargo, el grado de conocimiento sobre el 15 en general sí es relativamente más alto. No es nada respecto del barrio, pero regular por lo menos respecto del 15M en general, en global. ¿Creéis que se ha difundido suficientemente que el movimiento 15M está atomizado actualmente en los barrios y que se está trabajando de verdad y no está muerto, pero sigue vivo en los barrios, en lugar de solamente en una plaza? ¿O se ha ignorado en general esto? El movimiento sigue vivo. Yo creo que uno de los problemas que hay precisamente es que la concentración que se realizó en Sol era muy visible, los medios se volcaron y hubo una explosión de información porque sorprendió, creo que a la clase política la primera, incluso a ciudadanos corrientes sorprendió que se fuera capaz de tener esa resistencia numantina con las reivindicaciones que se planteaban. En Sol había mucha visibilidad. La idea de expandir a los barrios era necesaria y en ese sentido tenemos un trabajo largo por delante. Primero, organizarnos bien, conseguir comunicar bien con los vecinos y, por supuestísimo, realizar acciones que potencien la labor en los vecindarios. estamos trabajando. No cabe duda que tenemos un reto por delante muy largo. El invierno también es duro, pero el objetivo, por lo menos de esta asamblea, es recomponer un poco las posiciones durante el invierno, de cara a que en primavera volvamos a resurgir con más fuerza, pues con la fuerza que quizá los ciudadanos están esperando. ¿Algo más? Vuestra presencia aquí y bueno, transmitiros nuestra total disponibilidad si necesitáis ampliar la información o muchas gracias. Nosotros tampoco podemos aplaudimos. Ay, chicas.